quieres siempre, pero te olvidas, te olvidas, te olvidas de mí. Dices quererme tanto, tanto no sabes cuánto, pero tanto no es demasiado. Si te olvidas, te olvidas, te olvidas de mí. Corazón solitario, no la llores a diario, ya lo han dicho tus ojos. Seré un corazón solitario. Dices quererme mucho, mucho para este mundo. Dices amarme siempre, pero te olvidas, te olvidas, te olvidas de mí. A diario, ya lo han dicho tus ojos. Siempre he sido y seré un corazón solitario. Dices quererme tanto, tanto no sabes cuánto, pero tanto no.